cielo. Eres más linda que un clavel en primavera. Por eso adoro tu preciosa cabellera. Con tus ojitos que parecen dos luceros. Y tu boquita es del color de las cerezas. Tú eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador. Te daré mi corazón cuando tú quieras. Tú eres el lirio, tu color. Eres más linda que una flor, eres más bella que un clavel en primavera. Cuando te miro el corazón se me alborota. Y siento cosas que nunca sentí por otra. Hasta dormido si te sueño te me antojas. Darte un besito en esa boca provoca. Yo lo que quiero es nada más un lugarcito allá en el fondo de tu piel, corazoncito. Que me dejaras que te hiciera un cariñito. O que me dieras de tu amor solo un poquito.